patillas más cortas. Si no tengo patillas. Ya has oído, hippie. ¡Chicos de la calle! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo especial aquí de Radio Piratona. El especial de hoy va a tratar única y exclusivamente aquí sobre el segundo festival furtivo que se va a celebrar ahí durante toda la semana que ven, especialmente el viernes, sábado y domingo, 5, 6 y 7. Temos aquí osos compañeros Suso e Bari. Boas tardes. Hola. Hola. Nada, bueno, eso, nos vienes un pouco aquí a falar do que vai a ser este festival, ¿no? O que vai a ser a semana previa ao festival, ¿no? A semana furtiva. Un pouco, como empezaría o tema este da semana furtiva? ¿Empezou luns que ven? Pois a semana cultural así que plantexamos luns, martes, mércores e xoves. O luns empeza no Instituto Rodeira cunha charla sobre o rock galego, na que participan Kino de Transilvanian Escacha, Suso pola parte que lle corresponde de Soac, ese que sabe, Pituco de Ruse Ruse e Bocisa de Cenzar. Eso o luns. O martes. O luns no Instituto de Rodeira, que hora? As 4 da tarde. O martes as 8:30 na Tiradoura. No. O martes a exposición de fotos no Ambigú. Da primeira edición. De fotos da primeira edición, facemos unha pequena exposición que quedará 15 días ali. O Ambigú é un local, ¿no? Está en Cangas. O local este que está en Cangas. Cervecería. Cervecería, non sei se isto a rúa. Está polas calles de arriba. Sí, na zona bella de Cangas, sí. Vale, un pouco para que a xente de aquí de Vigo así se non sabe tal. O mércores temos unha proxección da película Joe Strummer, Vida e muerte un cantante. No local social da Tiradoura, que é o final da Avenida de Marín. Sí, as 8:30. 8:30. E os xoves temos unha obra de teatro no Salasón, que tamén na zona bella de Cangas, que fai a compañía Teatro de Cadaquén, ten a obra Furtivos Frustrados. Eso é o que sería a semana cultural. Despois, para o viernes, comezarían que son os concertos, ¿no? Parece que Suso ten un pouco de medo aí a falar polo micro. Sí, o venres están os concertos. O venres é máis o estilo que predomina o ska, no que participan Cógito, que quizás sea o grupo de ska así máis coñecido en Galiza. Tamén están a Vendetta, que son parte dos antigos componentes de Escala Riac. Ahora Escala Riac, como están parados, pois decidiron montar algúns este novo proxecto. E por último, para pechar, están Los Tres Puntos, que de Francia, que quizá un dos grupos europeos de ska tamén de máis prestixio. Estes puntos que, bueno, xa tiñen estado por aquí pola radio. Estiveron o ano pasado, fai un ano e medio, máis ou menos, tocando por aquí tamén por, sí, por Galiza, no? Por sí, a provincia de Pontevedra. Por aquí, xa. Bueno, logo pincharemos un temiña deles. Pasamos iso para o sábado e logo vamos aí esperándonos un pouco máis en cada día. Como vedes? Bueno. Suso que ten medo, que pasa? No, joder, es que me gusta escuchar hablar a Mari. Bueno, o sábado é un día así, un estilo así diferente, ¿no? Donde predomina o punk, punk rock. Empezarían co grupo local Defecto Óptico, que acaba de presentar o seu novo traballo. Despois está Rabia Positiva de Barcelona, que veñen con un espectáculo dos 15 anos que levan tocando en directo. Sigue Macarrada, que para os que eran antigo MCD. Por último, Platoforte, Lendakaris Muertos, que quizás sea ahora mismo un dos grupos que a nivel nacional está máis rompendo que o sí, música en directo, onde teñen un espectáculo así moi moi imaginativo. Este orden o que te des, sí, sí, o que se como sabe no cartel, ¿no? Vale, bueno, este é o sábado, un pouco o día así máis cañero, ¿no? Porque el sábado domingo hai máis mezcla así de todos os estilos, ¿no? Sí, o domingo é unha mestura así de varios estilos. Empezamos cun grupo local que fai noti, que fan pop rock. Despois vai Motor Perkins, que fan folk punk moi moi parecido aos Pogues, pero en galego. Estupenda Jones, que é un grupo navarro que fan rock. Bueno, Familia Escariote, que é un grupo así coñecido de ska reggae de Palencia, que estuveron tamén fai un ano por aquí por Galicia. Despois un grupo dalí que ahora mismo é así dos grupos que teñen máis presencia a nivel da nosa comunidade, que é La Tuna Rastafari, que fan sobre todo festa, fan ranchera, corrido rock, pero o que máis fan festa rachada no escenario. Que ademais xogan na casa, ¿no? Acaban de sacar fai un 4 ou 5 meses máis ou menos un CD de demo aí, que xa estuveron movendo polo resto do estado tamén, creo que Portugal, así, ¿no? Sí, están en Portugal, ahora para este primeiro trimestre están dentro do programa de Artistas en Ruta, van a salir todo por fora. Estuveron tamén en Vic no mercado das músicas vivas, foron o grupo elexido en Galicia polos programadores de sala para que foran a Vic. Creo que ha sido un grupo que ahora mismo así ten bastante futuro. Bueno, pois que levará, arrastrará moita xente ali. Vale, pois si vos parece vamos a ir pinchando un temiño aí de Motor Perkins, por exemplo. D'acordo. Aí para que, bueno, para quen non os coñece e tal, que son de aí de Lalín, decíamos. Nada, para que a xente se faga aí un poquinho unha idea do que vai a poder escoitar aí nese segundo festival furtivo. Bueno, pois aí vos quedades con Motor Perkins, vamos a pinchar o tema A Rosa dos Ventos, que creo que é unha versión de Pogues, ¿no? Sí. Bueno, sen máis, está na súa primeira demo, creo que van a gravar agora ao acabar o festival, creo que o último concerto que dan este ano, e logo se meten en estudio aí a gravarse algo, un longa duración destes. Bueno, aí vamos, Motor Perkins. Marcha. teñen distinción, que lego seu pasado no futuro. Non teñen hora, non teñen. Bueno, pues este será Motor Perkins, que van a estar ahí actuando domingo día 7, ahí en no segundo festival furtivo ahí que se vaya a celebrar na carpa cuberta ahí, nunha carpa cuberta nos Sardins do Señal, ¿no? No, este ano cambiamos de sitio, é xusto detrás do concello, pegado ao heliporto. Un aparcamento que hai aí porque queda máis resguardado. Entón a carpa vai a ir aí. Sí, tes toda a razón que o pon aquí e tal. Sí. Non o mirei. Bueno, pois nada, aí para que non sepa aí onde pode mercar as entradas, canto costan estas cousas. Bueno, as entradas, hai un bono para os 3 días que vale 25 euros, que se pode comprar en las tiendas tipo de Pontevedra e Vigo, en Cangas na Cova da Lase e en Bueu en el Zapa. Y luego las entradas en taquilla por día son la del viernes 10 euros, la del sábado 15 euros y la del domingo 10 euros. Vale, bueno. Precios asequibles, total. Para cubrir los gastos, ¿no? Imagino que hay un total, creo que de 7, 12, 12 bandas, ¿no? Sí, imagino porque. A ver, el festival es autoproducido totalmente. Autogestionado, sí. Total. Quer dicir, o único que temos colaboración, sí, pero é do concello que nos deixa facelo. El permiso. Nos dá o permiso, nos deixa o sitio, se vai a encargar da limpeza do festival. E despois, Estrella Galicia, que o que fixo foi subvencionar os cartéis. Pero o resto vai... Económicamente non tenemos ningún tipo de ayuda. A conta de Descarga Furtiva total. Despois o tema do son, e iso son vai de colegueo, non? Es el Frenchy, bueno, que ya hemos trabajado, sí. Hombre, tanto, pero todos os grupos que vienen bastante enrollados también, Los conocemos a muchos y tal, y desde aquí pues darle las gracias por enrollarse y venir en el plan en el que vienen, claro. No, hay grupos que no cartel que teñen un caché o que non poderíamos facer este festival así autogestionado si eles non rebaixaran algo caché, que decir que sería totalmente imposible para nós, porque non nos daría para cubrir os gastos, a máis que non queremos tampouco quemar a xente que ven aos concertos e poñer unha entrada moi cara. Eu creo que a entrada está pensada para poder cubrir todos os gastos. Creo que mirar eso por 25 euros, mirar 12 bandas 3 días, me parece que é un precio moi asequible. Sí, dividindo sale a 2 euros por banda, sí. Tendo en conta aí, eu que sei, os Lendakaris muertos ou os tres puntos ou non sei, digo, no, se un me gusto e tal, non é caro, ¿no? Contando por ese... que todas as bandas que veñen van a cobrar, porque ademais eso hai que un pouco valorar tamén o traballo dos músicos. Quer dizer, todo o mundo vai a cobrar máis ou menos, ¿no? Según a banda, pero entón é pois moi poucos cartos por banda. É o que falábamos, que aparte moitas das bandas que se todas son de fora, ¿no? De poucas bandas galegas hai. Sí, hai gastos añadidos de hotéis, bueno, os gastos a xente que controla así de facer un festival sabe que hai os gastos eso de tanto de son como de hoteles como de catering, cenas, como de o persoal que vai a traballar ali, a seguridade, as vallas, todo, a carpa, que é un gasto bastante forte, porque bueno, teño escoitado por aí comentarios que se fan e tal sobre o rollo ese dos patrocinios e das subvencións, ¿no?, que recibe o festival. Un pouco recalcar iso, aclarar que decides que o festival non leva ninguna subvención. No. O logo do Concello de Cangas aparece simplemente porque dá o permiso, ¿no? Se hace claro, que sí. Hai o... Está posto como colaborador porque realmente é unha colaboración que fan. Nos dan os permisos, limpian el recinto, nos acondicionaron el sitio y así, pero... Es lo que nos dan. Bueno, vale, pois como vos surde a idea esta de montar o festival, ¿no? Porque, bueno, vedes montando así periódicamente, cada poco tempo e tal, estás montando así bastantes concertos e tal, pero este festival é como máis a lo bestia, ¿no? Un pouco máis un rollo máis grande e tal. Hombre, pois pues lo pensamos porque veíamos que Moaña tenían el festival este que hacen, no me acuerdo ahora, el Chandarquiña. El Festichán, en Bueu tenían a noite do Trasno. E joder, e en Cangas, que máis ou menos la capital, no, pues que non hubiera nada así, pues non se animou un mogollón a montar algo en Cangas. Que pasa? Hombre, jugábamos con el rollo de que nosotros lo íbamos a hacer con entrada, mientras esos festivales eran gratis. Pero claro, también al no ser en verano, claro, y al ver también la capacidad del sitio donde lo teníamos que montar y todo, no nos quedó más que meter la entrada. Además, tal como están funcionando, porque están acabando los festivales todos gratis, porque la gente es muy enrollada y tampoco colabora nada con las barras. Y la prueba está en la noite do Trasno, que se acabó el Hermel Alternativo, que para mí fue uno de los mejores festivales que hubo en la península del Morrazo, que también se fue a la mierda. Y ahora, a ver, y por eso decidimos montar el festival en Cangas, ¿eh? También por darle algo a Cangas, joder, que no tenía ningún festival así. Sí, porque que choca un poco el tema este de que se faga en diciembre y tal, ¿no? Acostumbrados a todo el rollito este que hay un poco de moda, ¿no? Últimamente en estos años y tal, del rollo de festivales ahí no habrán y tal, que yo pienso que al final la gente simplemente va por el rollo, como está demostrado, aparte, creo. Que a xente se lo vai polo rollo da festa, ¿no? Pola sí. Acampada e facer o botellón, sí, sí, sí. Pasando así un pouco olímpicamente dos grupos que van e tal. Tanto van a un concerto como a outro, así, non sei. O de facer un inverno aí. Home, é moito máis fácil facelo no verán, máis que nada porque apetece máis a ir a xente de casa. Claro, claro, é o que digo eu. Xa estás nunha dinámica de festas, de concertos, eso, pero tamén estaba moi saturado. Claro, moi saturado todo o que era o verán de concertos. O inverno a mí parece unha época tan boa como calquera para facer un festival, para que a xente teña algo que facer fora de ir aos bares de sempre, de facer, sabes, as rutinas que faz todos os fins de semana, e un pouco salir desa rutina, ofrecer así outra cousa. Eso, como no verán tamén, bueno, pois aparte eso, a saturación que había, dixemos, bueno, pois vamos a probar eso, a facelo en decembro. Cambiamos as datas porque ano pasado fixéramos en 27-28, xusto a finais de decembro e no medio do Nadal. Este ano dixemos, pois vamos a facelo un pouco antes, a ver se a cousa mellora. O ano pasado foi así con moito costo persoal e de cartos. Sí, pero lo cubrimos aí al límite. Que decir, este ano, a ver, temos esperanzas de que a cousa vaya ben e que a xente lle guste. Eu creo que o cartel está bastante pensado. Creo que non quero despreciar as bandas do ano pasado, pero creo que a calidade de este ano de bandas creo que subiu, a parte da cantidade subiu un pouco máis. Eso que o ano pasado para min estuvo estupendo tamén. Pois eu aí discrepo, aí penso que subir a calidade dunha banda aí como TDK e tal. Hombre, sí, pero es que es outro rollo. Por exemplo, el año pasado estuvo TDK, que para mí son un grupazo, pero este año tamén traemos a Macarrada, a Lendakaris, a Los Tres Puntos. También está. O ano pasado había como casi dous cabezas de cartel nada máis, un por cada día. Claro. Sabes, sí. Había solo un cabeza de cartel en cada día, o resto, bueno, eran bandas que estaban moi ben, pero eran así un pouco tal. Este ano está un pouco como dous cabezas de cartel por día. Es decir, o sábado está Macarrada e Lendakaris, o domingo está a familia Escariote e La Tuna. E o Benres está os tres puntos e Vendetta. Sí, sí, a verdad que nese sentido sí que creceu o festival, ¿no? Sí, no. Yo pienso que sí. Bueno, sí, esperemos que sí. Que siga. Esperemos que no le des un pago, ¿no? Muy contentos, además de la gente y todo. Coaxente, quiero decir, no hubo ningún problema. Que eso es muy importante. As bandas quedaron todas encantadas, que decirnos. Bueno, quedaron, seguimos falando con eles, recordan así con moito agarimo, sabes, o festival. Para nós é bo a nivel de que as bandas falen ben de nós, porque falan con outras bandas, cando chamas e dis mira para o festival furtivo, pois a xente di, joder, pois aí nos tratan ben, vamos a enrollarnos, ¿no? Eso, buscamos un pouco ese que todo o mundo este contento, ¿no? Que tanto o público como bueno, os músicos que participan. Sí, además pienso que en un festival como este es muy importante el comportamiento de la peña, porque estamos siendo observados, ¿sabes? Que a la mínima bullo, al mínimo destrozo que se monte en Cangas los días de festival, pues para que tengan ya para decirte que no lo haces más. Eso lo tenemos clarísimo, que está muy encima nuestra en ese sentido, ¿sabes? Le dices festival de rock, ¡buah! Follón y tal, tal. Fue que pasara un poco con aquel Hermelo, ¿no? Famoso. Claro, Hermelo se jodió por eso, ¿eh? Está clarísimo. Hermelo lo jodió la gente. Son festivales alternativos que non teñen o visto bo así da do que os políticos de turno, ¿no? De los que están gobernando, sean dun partido, sean de outro, hai que decir que non. Entón, sabes, si a mínima que lles dé algún tipo de problema, o cortan e punto, sabes, non se paran a pensar, todo ocurre, toda oferta cultural que estás facendo para a zona. Nada, eso non valoran nada, valoran eso, que como é unha cousa que a eles se escapa das mans, que non son capaces de controlar, si tal, se hai algún problema o cortan e acabou esa historia. Incluso penso que, o sea, sabe máis que a oferta cultural, ¿no? Por neses tres días a Cangas vai chegar xente de toda Galicia, a parte da xente das bandas, ¿no? Vai chegar xente de toda Galicia, habría que mirar un pouco como beneficia a vila un festival deste índole e tal, ¿no? En canto a mellor ocupación hotelera ou os ingresos que teñen as cafeterías ou moidas así, ¿no? Porque o que se pode haber aquí, non sei, por decir, 1000 persoas por día, unha cousa así na dentro da carpa, non sei, o mellor é... Sería o ideal. Sería o ideal. Esperemos, seguramente o sábado, que é un cartel así bastante potente, sí que... El año pasado metimos 1000 personas los dos días. Entre los dos días, ¿no? Sí, fueron 1000 personas. Este año pensamos meter 2000 personas en los tres días. Eso es nuestro 2000, 2500 sería ideal. Pero pues lo que digo, pues estas 1500 personas durante tres, hay gente de fuera que ven, claro, a ver, montas un concierto, una tiradora ahí que es sitio referente ahora mismo en Cangas, ¿no? Para sí. Montar conciertos y tal. Non acuden máis de 200 persoas, o sea que o resto da xente necesariamente casi é toda de fora. Esta xente pois deixa cartos na vila e tal, o sea, pero que non claro. Solo é un beneficio para ellos tamén, pero non, mira, así. Además hai concellos que se deron conta de que a oferta que fai un festival o povo, ¿no? É maior que solo a música, porque hai festivales que levan anos, por exemplo, vas a un festival destes grandes como o Lumbreiras, como o Derrame e tal, e son en pobos pequenos de habitantes que duplican ou triplican, que o concello apoia porque sabe que arrastra xente, o de mismoamente o de Caldas. O de Caldas ten un apoio do concello a nivel de subvención enorme e tal, porque saben que é unha oferta que faz turística tamén para o concello. Bueno, pois nada, se vos parece ben, vamos a ir con outro temiña, eh? Bueno, tedes algunha petición así ou vos dá igual? Yo te dejo elegir a ti. Se la vamos a dedicar a Manolo, esta Manolo Matamá. Sí, pues vamos a pinchar unha dos. No, mira, vamos a pinchar una de la tuna, pa Manolo Matamá. Mima. Pues espera, entonces que sabemos que le gusta la tuna. Bueno, espero que as pague contigo, ¿no? ¿Cal quieres? ¿Cal pinchamos? La primera, ¿ya? Sí, calquera. Bueno, pues la primera está bien. Nada, este CD ahí que os saca Descarga Furtiva también. Sí. Igual que el de Defecto Óptico también os sacamos, nos. Porque lo que estamos haciendo también con lo de Descarga Furtiva es ayudando a quitar CDs a la gente del morrazo. Es un poco la historia, un poco apoyar a las bandas que hay no morrazo, ¿sabes? La manera hasta donde podamos, ¿sabes? No, tampoco somos un gente que podemos ofertar más do que de un límite, ¿no? Entón as bandas o que intentamos facer é polo menos así unha por ano así, sabes, intentar sacar un CD e despois asesoralos en todo no que poidamos. Igual que los conciertos, por exemplo, cando montamos conciertos en la zona, lo que estamos haciendo es meter al grupo y meter de telonero siempre una banda del morrazo, que vaya con el estilo. Bueno, vale, falamos diso logo, vamos a pinchar agora o temiña, ¿no? Porque para non dar ya así moito a chapa a peña e tal, que queren música. Bueno, vamos a pinchar ese temiña de La Tuna de Rastafari, desta demo tamén que sacaron aí fai, pois iso, 6 meses así. Vamos a pinchar o tema que abre o CD, que se chama Nova Amenaces. Van a estar tocando aí no Festival Furtivo, pois o domingo día 7 esta banda. Aí vos quedades con La Tuna de Rastafari. Espera que le vamos. No me amenace. No me amenace. Ay, espere, que le falta el guitarrón del Cunani. Contigo, además de la vida, el orgullo. Cuando dices que soy yo tu mundo y me abrazas nada más acostarte, pero eso es la cara bonita y la cruz tu amenaza constante. No me amenaces, aunque digas que me quieres y me marche. Instante. bueno, recordarvos aí mentras sonan La Tuna Rastafari aí de fondo, que está escuitando Radio Piratona no 106.0, e que, bueno, se vos queredes por en contacto coa radio, así tedes varias formas. Podes escribir mediante o correo electrónico a piratona@sindominio.net, piratona@sindominio.net, ou mediante o correo ordinario de toda a vida, escribindo apartado 8278, código postal 36200 de Vigo. Bueno, pues seguimos aquí comentando que vai a ser este segundo festival furtivo aquí cos compañeiros Bari e Suso. Aí un pouco estaba interesado eu que me falaras un pouco tamén do rollo da asociación, ¿no? De en que consiste, que te cortei antes, Suso. Que antes te cortei e estabas falando tal, que vides aí facendo un mogollón de concertos, ¿no? Aí un bueu, sobre todo. Nada, un pouco aí que me contes en que consiste a asociación, porque aparte levas o rollo das camisetas e dos CDs, así, ¿no? Sí, bueno, el rollo da asociación, pues los conciertos en Bueu es por darle vidilla también así fines de semana en Bueu, y porque sabemos que es una zona que donde hay un mogollón de gente que le mola este tipo de música, y tenemos la oportunidad de tener una sala bien, ¿no? Y metemos grupos, y lo que te decía antes, lo que hacemos con Descarga Furtiva es traer grupos, pero siempre aprovechando de meter a un grupo de Cangas o del Morrazo con esos grupos para darle también vidilla. Y luego, claro, ayudándolos en un mogollón de historias, pues si van a tocar en algún lado, pues le dejamos equipo o le ayudamos a quitar CDs y cosas así. O sea, solo feito de que puedan compartir cartel como con grupos como Habeas Corpus o así, ¿no? No que más claro. O menos hay 300, 400 personas, puede haber un concierto así y tal. Sí. O sea, para un grupo que está empezando y tal, sea una buena forma de darse a conocer al público y tal, ¿no? Sí, porque a mí tocan, ¿sabes? Normalmente si tocaran solos siempre iban a tener un grupo más reducido, los amigos, los colegas y tal. Y así por lo menos, ¿sabes? Hacemos que os miren gente que con otras historias no irían al concierto. Además, la impresión de la gente que viene a los conciertos y cuando ven a los grupos locales es muy buena. Porque dicen, joder, son grupos que tienen la hostia calidad, ¿sabes? Mucha gente se queda sorprendida con los grupos teloneros. Pasó en este último concierto con Envidia Cochina, con los Molestia, que son de Bueu, que no tienen nada grabado aún. Y a mucha gente me dijo qué buenos y tal. Y joder, para nosotros, pues perfecto. Para nosotros es un orgullo, claro. ¿Sabes? Que a xente fale ben dos grupos do Morrazo. Entón, sempre que poidamos axudalos, sempre, bueno, vamos a estar aí. Penso que, ademais, pos grupos, non? Unha ocasión aí para, aparte de darse a coñecer e tal, para tocar con un bo equipo, non? Porque tamén estes grupos que empezan e tal solen estar bastante escasos de equipo e tal, e tocar nunha sala con unha zona, non? Con todo o sonido que hai e tal. Sí, como grupo é un gustazo, dende logo. No, además lo solemos pagar, sale bien las cosas, siempre le sueles dar, ¿sabes? Los gastos, los invitas a cenar a todos, a los grupos de estos del Morrazo, a todos los que vinieron, se le dio algo, se salió bien el concierto siempre, y siempre también se le invitó a cenar y todos, los tratas igual que a los otros, ¿eh? Eso lo tengo claro. La verdad, bueno, no fue a todos los conciertos que montaste de ese tal. Pero me recuerdo que con Habeas Corpus tocara Mala Racha, ¿no? Sí. Fue un grupo, por ejemplo, que a mí me sorprendió la hostia, tal, me molaron. No sé, tenían un rollo así. Macarra ahí, ¿no? Sí, claro. A mí me molaron bastante. Ahora canta una chavalita, ahora me dijeron. ¿Sí? Sí. Me dijeron que cantaba una chavalita y a ver si traemos un grupo así también, a ver si los metemos próximamente, así para el año, con algo. A mí también me gustaron mucho de Mala Racha. Me mola la actitud del grupo ahí. A mí, as versións que fixeron aí mollón de acertadas e tal, non sei. A mí sí que me molaron aí bastante. Máis que Habeas Corpus, Incluso, o sea que... Sí, bueno, que sei, Habeas Corpus aí, cada vez que os miro, están totalmente cambiados de xente, de estilo, non sei. No, hubo concertos este ano que fixemos, pa min, moi espectaculares. Puni Reyes foi un conciertazo. Directazo, ¿no? Los muertos de Cristo también tienen un espectáculo Chapo, directo que... Y luego Personas, una pasada. Sí. No, de todos los grupos que trouxemos, sí, se portó muy bien. Sí, muy bien, ¿eh? Todos los grupos, además todos. tuvieron... Siempre nos dieron facilidades para todo, para o son, para todo o trato. Eu creo que por parte deles e por parte nosa, sabes, quedamos moi ben. Así, facendo un pouco memoria, non vai salir a palabra. Así que me sale a tos. Este ano aí pasaron por WoW, ¿no? Demande de descarga furtiva, pasaron UK Subs, Vibrators, Total Chaos, acompañados de Scatcha de Escarmento, ¿no? Sí, sí, que eso lo hicimos con Combat Noise. Su concierto fue compartido Descarga Furtiva y Combat Noise. Después estuvieron os Caótico, penso. Sí, sí. ¿Con quién? Caótico, ¿quién tocara con Caótico? Ah, con Caótico tocó el grupo este del Immense, que tienen un Insolventes. Insolventes, sí, sí. Son muy amigos de ellos. Además, con Caótico hicieron los dos días con ellos, porque se fueron a Melide el viernes y el sábado vinieron aquí con ellos. Caótico, que bueno, comentar así por enriba y tal, que un CD es un grupo de los que todavía mandan CDs a radio y tal. Aquí pinchamos algún temiño, tenemos aquí algún CD de ellos y tal. Sí, tienen fama así de tal, pero como personas no son, yo flipé con ellos, es muy buena gente, por cierto. Bueno, después también trouxete de Sabeas Corpus con acompañados dos grupos. Los Muertos de Cristo. ¿Antes? Sí, antes de Sabeas. Los Muertos de Cristo, sí. Y ahí tocaron con Defecto, Malas Pulgas. Con Defecto. Con Malas Pulgas. Ah, con Malas Pulgas. Con Malas, sí, pulgas, con Malas, sí, pulgas, sí. Defecto Óptico tocó con el último que cierre. Sí, Defecto Óptico tocara con. Es verdad, no teníamos aquí que volver. Sí. Tocaron dos veces. No, eso fue en diciembre. Xa fai casi un ano. Si, estaba pensando uno do, no concerto da Noeta, pero tamén é verdad que tamén tocaran alá en Bueu. Bueno, despois estuveron eso, Beas Corpus, Disidencia, os Cuni Reyes, que falabades antes, os Coma, Envidia Cochina, creo que non queda ningún aí. No, creo que este ano non fixemos nada máis. Pois a verdade é que, non sei, son como 10 concertos aí con grupos de renome, non? Un pouco aí de renome e tal, dos que xa facía tempo mellor que non se miraban aquí por esta zona, quitando o mellor en algún festival así de Bran e tal. Penso que dende que marchou Luis non se miraban así concertos deste... Claro, pero es que Luis tamén nos está ayudando un montón. Luis y Manolo Matamá en esos conciertos tamén están con nosotros, ayudándonos a traer esos grupos, ¿eh? Luis el Vasquito y Manolito. Está a peña esta de... Bueno, está a peña esta da Vigo Hardcore Crew e tal, que vai montando algún concerto e tal, así con... Bueno, están trayendo así grupos bastante potentes también, pero son todos así casi de Dogiri y tal, que a mí no es un rollo así que me que escuite mucho, entonces no sé, sí que se botaba un poco en falta eso, ¿no? Me he salado Cementerio, Tiradora y tal, he traído algún concierto también guapo y tal, pero quitando eso, creo que son de esos únicos que más o menos vos estáis moviendo. Este ano creo que foi un ano así un pouco de tirarnos a piscina, a veces. Este año nos controlaremos más, creo. Para o ano seguramente o fagamos máis limitado. Sí. Bueno, eu xa mirei por aí algo de algo que tedes preparado, xa, non sei se queredes falar ou podedes. Bueno, sí. De apuestos el 21 de marzo es, ¿no? Sí. Será en Bueu. Y estarán los GBH, estará Guerrilla Urbana, el último que cierre, y Pun Guerrilla, que es el grupo de Manolo V y de Luis y esta gente. Falta por confirmar uno. Un grupo que pero sea, esos están confirmados. ¿Qué nombre es? Estamos intentando que sea Upi Perrac o Gatillaz. ¿Van a ser esos cinco grupos o y... solo vais a meter grupos de aquí? Vamos a meter un grupo de Bueu. Va a tocar Molestia de Bueu con ellos. Porque, ¿qué pasa? Queríamos meter a dos grupos, pero por el tiempo y todo no podemos meter más. Son seis grupos. Bueno, vale, pues si vos parece bien, pinchamos otro temiña. Para non irnos un pouco do tema aí do que vai a ser o festival e tal. Sí, que ya nos estás liando. Vamos a pinchar aí un temiña de Macarrada do... Creo que é Macarrada isto, xa. Ou non sei se será MCD co disco aquel que sacara que se chamaba Macarrada, non sei. Que disco é? O disco creo que... Non sei se é de imbécil.com. Sí, esa... aquella creo que era ya MCD pasando a Macarrada o algo así. Sí, fue da época de Sado Cambio y tal. Creo que cuando fue cuando xa non quedaba ningún dos integrantes aí que formaron MCD, sí. ¿No? Bueno, é o tema que tiña na casa, non teño así outro máis de Macarrada, creo. E aparte de un dos que coñezo e tal. O tema se chama Dioses Blanco. Sí. Bueno, Macarrada, que é un dos grupos que vai estar atuando aí o sábado no segundo festival furtivo aí en Cangas. Pois aí vos deixo. Estás escoitando Radio Piratona, no 106.0 da FM. Se queres contactar connosco, podes facelo a través do correo electrónico piratona@sindominio.net ou no apartado de correos 8278-36200 de Vigo. Radio Piratona, 106.0 da FM. A Rede Galega de Radios Libres e Comunitarias está formada polas radios Radio Piratona de Vigo, Coac FM da Coruña, A Calimera Compostela, Filispín de Ferrol, Radio Clavi de Lugo e Radio Roncudo de Corme. Loitamos por la libertad de expresión. Cantamos y danzamos reggae music. Bueno, parece que tenemos algún problema ahí con los aparatos que no podían faltar. Nada, recordar a Peña ahí que seguimos aquí hablando con Barry y con Suso ahí del Festival Furtivo. O sea, nos vamos a ir despediendo, que se está picando Cuba, ¿eh? Nada, un poco. No sé si os queda algo por decir. Os pediría que recordarais un poco todo que. Bueno, o que anunciamos y tal, todo lo que va a ser la Semana Furtiva, los grupos que van a tocar, dónde se pillan las entradas, los precios, un poco todo esto. Ahora ya toca a Suso. Bueno, pues que el viernes 5 está Cogito, La Vendetta y Los Tres Puntos. Pero mira, si empezas mal. No, eso es... Hay que empezar por los lunes, ¿no? Ah, bueno, la Semana Cultural de la Semana Cultural. La Semana Cultural empezaremos coa charla sobre o rock galego, que é no Instituto de Rodeira, ás 4 da tarde. Despois, o martes, está a exposición de fotos do primeiro festival no Ambigú. O mércores temos a película, a proxección de Joe Strummer, Vida e Muerte de un Cantante. No, Tiradoura. O Sobes, unha obra de teatro, de Teatro Cadaquén, que se titula Furtivos Frustrados, no Salasón. Son sketch, ¿no? Si la entrada es de 3 euros ese día. No teatro, sí. Así para... como lo de Tiradura es gratis todo ese día, si tiene una pequeña entrada de 3 euros. Que para los teatros. Bueno, despois xa o viernes, o día 5, xa comeza o que o. Sí, con Cogito, La Vendetta y Los Tres Puntos. El sábado es más, bueno, es el día de punk rock, que está Defecto Óptico, Rabia Positiva, Macarrada y Lendakaris Muertos. Y el domingo es una mistura. Fainotí, Motor Perkins, Estupenda Jones, La Familia Escariote y La Tuna Rastafari. Temos tamén o lunes 8, que é festivo. Claro. Aproveitando que está a carpa, pois haberá en sesión vermú, bueno, o que dura hasta hora que dura hasta tarde o tal, para acabar con unha foliada, seguramente un mercadillo así de artesanía, de gente que quiera poner puestos, tres invitados. Podemos estar invitados para no, aproveitando, unha pena, sabes, tiñamos a carpa aí montada, entón dixemos, bueno, pois eso, facer un pequeno mercadillo de artesáns, aparte unha foliada para a xente que queira participar, é libre todo. Bueno, estos lunes pola mañán, os concertos son... Lunes a partir das 12. Os concertos son... Pode durar hasta tarde ou hasta noite. Todo, bueno, sí, a partir... Todo depende. Os concertos, decíamos, son o viernes, o sábado, o domingo, 5, 6 e 7 de decembro, ¿no? Sí. A partir das 9 da noite aí no heliporto, aí detrás do asuntamento de Cangas. Sí. Perfecto. Nunha, bueno, se chove tal, pois aí hai unha carpa, o sea que claro. Non hai problema. Podes ir pillando as entradas en donde? Nas tendas Tipo de Vigo e Pontevedra, na Cova da Laxe de Cangas e no Zapa de Bueu. Bueno, son entradas, son bonos para los tres días, lo que se está vendiendo anticipado. Las entradas se pillan en taquilla para los días de concierto. Solo se vende anticipado o bono dos tres días, que vale 25 euros. E despois, a xente que queira coller por días en taquilla, pois venres domingo vale 10 euros e o sábado 15. Vale, bueno, para que non lle dera tempo a apuntar o así... donde, bueno, aquí pon, bueno, anuncia de vos aí donde pode obter máis información e tal. MySpain Festival Furtivo. MySpain.com www.myspace.com/festivalfurtivo. Vale, si non hai carteles por aí, bueno, está posto, están postos os teléfonos tamén. Bueno, pois nada máis. Non sei se queres añadir algo máis. No, se alguén quere facer algunha consulta tamén pode facelo a través internet a descargafurtiva@gmail.com. Se alguén quere, bueno, pois facer algunha suxerencia ou pedir algunha información. Vale, bueno, pois nada, dende a Piratona, animarvos aí a seguir facendo este tipo de actividades e tal, que vos vaya ben nelas. Agradecervos que viñerades aquí a presentar o festival. Que nos costó, eh? Sí, eh. Pero cunde máis de lo que cuesta. Sí, sí. Bueno, nada, iso, darvos as gracias e tal. Decirvos que, bueno, isto é unha radio libre de todos e tal, está aberta aquí para cando queirades voltar, para presentar calquera historia ou para o que queirades, vamos. Pues gracias a vosotros por invitarnos, así de claro. Sí, muchas gracias. Bueno, nos vamos a despedir xa con, non sei, que queredes que pinche, Lendakaris, no? Lendakaris. Bueno, vamos a, está sonando de fondo Los Tres Puntos, vamos a despedirnos cun tema de Lendakaris, que creo que é Se Habla Español, de disco Se Habla Español, que o tiña. Bueno, pois nada, un placer, hasta un próximo especial aí da Radio Piratona. En Euskal Herria se habla español, más que en Andalucía se habla español. En Euskal Herria habla más vascuence hasta la policía.